Bueno, amigos, abrimos el diálogo ya para comentarios, reflexiones, preguntas, si las hubiesen. Ya. Hola, gracias. Antes que todo, felicitarlo a los panelistas y a Prisma. Creo que es un evento muy importantísimo. Y en lo concreto, creo que, como antes mencionaba, quizás uno de los problemas grandes que se está dando en esta época, como mencionaba, es la infiltración de las bases. La gran empresa realmente viene ofreciéndoles a nuestros pueblos algún tipo de propuesta para llevar al desarrollo en sus comunidades y de esta manera pues ellos poder penetrar y realizar cualquier tipo de proyecto. Pero en fin, lo que me motiva a mí es que existe un problema de que los medios de comunicación habría nosotros que de alguna manera incidir en ellos. ¿En qué sentido? Sobre el cambio climático. Realmente hay un desconocimiento total de la gente. Anteriormente mencionaba que iba sobre una carretera hacia el puerto y le pregunta a la persona y dice, no sé leer. Y hay un desconocimiento total de lo que está pasando. Entonces, los medios de comunicación en este siglo y en el mundo entero tienen un auge muy importante. Por lo tanto, habría que incidir en ellos. Había que ser importante también en este tipo de foros invitar a las asociaciones de medios de comunicación para que tengan un conocimiento de lo que se está presentando en el mundo. ¿Qué otra cosa es importantísimo? Todo mundo piensa que con el descongelamiento de los hielos va a llegar el cambio climático y aquí nadie tiene un conocimiento que si existe el cambio climático. Y los primeros en hacer eso referencia tendrían que ser los medios de comunicación debido a los altos índices en nuestras regiones de analfabetismo. Entonces yo creo que como reflexión, ¿verdad?, sería importante también incluir a las asociaciones de medios de comunicación en esta temática. Muchas gracias. Gracias. Vicente Rovira, soy el gobernador de Cabañas. Soy Juan Morales de Guatemala. En el año del 13 Bactún, que en Guatemala lo estamos celebrando como un cambio de era según el calendario maya, y que este año precisamente el 21 de diciembre es el cambio de era y no como lo dramatiza Hollywood en su película, ¿no? Que algunos la hemos visto, pero no es así. Entonces un mensaje o un saludo de la Alianza Nacional de Organizaciones Forestales Comunitarias de Guatemala, que precisamente estamos luchando por la integración de los cuatro grupos sociales que están en el país: maya, garífuna, xinca y ladina, sin ninguna distinción de raza ni región. Y es un gran esfuerzo que estamos haciendo para poder trabajar conjuntamente como país. De esa misma manera, también el mensaje va para que nosotros como región centroamericana y en este caso mesoamericana, como estamos impulsando lo que es la Alianza Mesoamericana, el mensaje también va para todos nosotros, ¿no? En algunos lugares de Europa no figuramos dentro del mapa por lo pequeño que son algunos países. Y hasta el compañero salvadoreño hacía alguna anécdota sobre el territorio. Entonces tenemos que estar conjuntamente de acuerdo para poder enfrentar los diferentes retos que se nos vienen. Ya se nos dijo, el cambio climático lo estamos viviendo. En Guatemala, cuando hablábamos del Zompopo de mayo, ya no es de mayo, ahora sale en junio, ya se cambió el ciclo. Cuando los agricultores hablaban de los aguaceros de San José, que era la seña para poder ya sembrar sus cultivos, esos aguaceros ya no caen en esa época. Entonces, hay cambios que ya se están dando y que nosotros los estamos viviendo. No podemos estar esperando de que vengan grandes catástrofes para poder decir, este es el cambio climático que estábamos esperando. Gradualmente lo estamos viviendo y algunos o no quieren darse cuenta o no quieren vivirlo o no lo aceptan. Pero nosotros que estamos participando en las reuniones comunitarias sabemos de que ya eso se está dando y los efectos se están dando. Conclusión. Creo que estos eventos, y gracias por la invitación que se nos hace, es para que aunemos esfuerzos y podamos conjuntamente hacer los planteamientos y propuestas que nos permita poder luchar conjuntamente como región. Aquí ya no hay fronteras. Y aquí ya no hay los efectos negativos, no tiene fronteras. Y también luchar por la cuestión esta de no pensar en el mercantilismo de nuestros recursos naturales. Yo siempre he dicho que el ambiente es como el cariño verdadero. No se compra ni se vende. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos nosotros que poder luchar para conservar los recursos naturales. Si bien es cierto, se viene la globalización, la compra de carbono, que hablábamos por ahí de que se hablaba de la captura de carbono. Hablar eso en Guatemala era algo, puchicas, captura, secuestro de carbono. ¿Ah? Usar las palabras adecuadas para que nuestra gente también sepa de que no es una cuestión tan dramática, sino que si bien es cierto, la naturaleza lo está haciendo, los árboles lo están haciendo, como una cuestión biológica. Y hay simbiosis con los otros, los humanos, ¿de acuerdo? Y se viene esa ir dándole el mensaje a nuestros comunitarios de tal manera que tampoco se vea como una cuestión que se va a ganar bastante. Ya los compañeros de Guatemala, del Mangli, la COG Manglar, que es miembro de la alianza, ellos no creen ni en los incentivos forestales, porque dice, ¿cómo nos van a pagar por sembrar árboles? Si tenemos la obligación de sembrar árboles. Bueno, están los dos incentivos en Guatemala y hay que aprovecharlos porque está eso, ¿no? Entonces el mensaje es de que trabajemos conjuntamente para poder superar nuestras diferencias, nuestras deficiencias y hacer esta región más productiva y poder afrontar los retos que se nos vienen en el futuro. Muchas gracias. Una pregunta más bien puntual para don Jorge, creo. Usted mencionó al comienzo que bien hay una crisis pues mundial, sociedad humana, sociedad natural, medio ambiente. Pero realmente en ningún momento platicamos de lo demográfico. ¿Cómo realmente lo relacionas el problema del cambio climático con la demografía mundial? Pues la población va creciendo. Entonces, ¿y qué implicaciones políticas puede tener eso como posicionamiento en esa problemática? Solo eso. Hola, Eduardo Rodríguez. Yo no quiero dejar pasar un comentario que se hizo en la presentación inicial, que estoy seguro no tenía esa intención, pero que es clave rescatar. Y no podemos resumir la década de los 80 a un problema de geopolítica, cuando en realidad Centroamérica vivió un conflicto social por la justicia y por la equidad, en el cual perecieron cientos de miles de hermanos y hermanas centroamericanos, y va mucho más allá del problema geopolítico, es una realidad concreta de América Central que no podemos olvidar y de la que no debemos nunca jamás avergonzarnos. Y eso me lleva a dos afirmaciones que han hecho los compañeros de la mesa, en particular Victoria y el compañero de México, su nombre, perdón, Gustavo, y que tienen que ver con el hecho de que efectivamente en Centroamérica tenemos una acumulación de experiencias con respecto al tema de adaptación enorme a nivel local, a nivel comunitario, ¿sí? Porque siempre nos hemos enfrentado con la necesidad y la supervivencia desde lo local, porque lo que ha privado en la historia centroamericana ha sido la exclusión y no la inclusión. Y frente a la exclusión es que nos hemos desarrollado como sociedades. Esto entonces me parece que es importante rescatarlo porque el tema del cambio climático, la adaptación o la mitigación tiene que ver con la justicia. Al final, creo que al principio también. Y con la diversidad de pensamientos, que es el otro tema que se discutió un poco en la mesa, ¿no? Bueno, Red Plus sí, Red Plus no. Yo creo que nosotros tenemos que reconocer de alguna manera que lo único cierto es la incertidumbre y que frente a este enorme caudal de incertidumbre que enfrentamos, que afecta a nuestras bases de supervivencia, lo que nos queda es mantener una actitud de investigación permanente y de aprendizaje constante, en donde excluirnos, ni siquiera en las ideas, debe ser un pensamiento que prevalezca, sino al contrario, debemos unirnos en la diversidad, definir un objetivo común que creo que está en torno al bienestar, a nuestro bienestar y nuestra relación armónica con la base de recursos y la vida que nos rodea, para entonces avanzar en un proceso de aprendizaje y de acumulación de conocimiento que nos permita lo que llaman adaptarnos, que en realidad debería ser de alguna manera progresar con sabiduría. Entonces, creo que esos dos elementos, reconocer que es importante, que tenemos diferencias y aceptarlas, tratar de construir pequeños acuerdos de trabajo conjunto para acumular experiencias y conocimientos sobre la base de sistemas de información transparentes, con madurez política y mecanismos de evaluación constante que nos permitan aprender. Yo hice esto porque quería lograr aquello, pero me resultó cualquier cosa. ¿Sí? ¿Será red una alternativa para nuestras comunidades forestales o no? Si lo despachamos de partida, no vamos a saber si las experiencias que red promovía o las que nosotros cambiamos dentro del contexto red, porque claramente viene con una lógica ajena a nuestras necesidades culturales y políticas, digamos, si logramos incidir y probar nuestras propias experiencias, independientemente de las diferencias, quizá podamos aprender y efectivamente avanzarnos. Yo creo que el llamado que hace la mesa al reconocimiento de la diversidad, a la aceptación de esa diversidad y a la unidad en la diversidad es crítico en este asunto de la adaptación y el desarrollo. Una pregunta ahí a los compañeros que me interesa mucho, bueno, con la mayoría he tenido el placer de compartir. Creo que el tema de esta discusión apela también a mirar hacia el futuro con esperanza. Y mirar hacia el futuro con esperanza es también con la vocación de crear, de animar, de estimular, de que recobremos y no nos derrotemos tan fácilmente con eso, pero hay un elemento que es muy importante, que es el tema de los jóvenes. A mí me gustaría escuchar un poquito, y no sé si es permitido, señor moderador, que le diera la palabra a los compañeros para oír un poquito, bueno, ¿y qué lugar le ven ustedes a los jóvenes ahí? ¿Qué se está haciendo? ¿Cómo apostar en eso? ¿Qué papel están jugando las instituciones educativas? Porque yo creo que este tema tiene que ver no solo con informarlos a la gente que existe eso, porque los profesores de biología pueden estarles dando materia, pero no, estoy dando una educación distinta, un poquito en el tono de lo que ustedes han planteado. Y a mí me parece que, ¿por qué este reto? Porque el reto de los próximos años nos exige a los centroamericanos mucha creatividad y mucha imaginación. Decía Paulo Freire que la adaptación es uno de los elementos más importantes de la naturaleza humana en el acto educativo, porque estimula la curiosidad, la creatividad. Y nosotros, para enfrentarnos a lo que viene, como es nuevo, exige mucho acto creador, mucha capacidad. Pero si nuestros muchachos y muchachas, y no hablo solo de educarlos científicamente, hay que educarlos para la movilización, para la inventiva, para el ingenio, para el arte, para la poesía. Entonces me gustaría mucho oír qué piensan ustedes en términos de, bueno, y qué están haciendo los muchachos y las muchachas con ustedes, los niños y las niñas. Mi nombre es Óscar Antonio Amaya, de la Fundación Cordes. Una de las inquietudes que yo tengo para la mesa, incluyendo al compañero de México, es que si ya se tiene un plan estratégico en cuanto al inmigrante climático, ¿cómo vamos a hacer con toda la masa humana, por lo menos en las zonas costeras, en el caso de que suba el nivel del mar y hay que desplazar a todas estas poblaciones? Estamos hablando de toda la masa que le llama el inmigrante climático. Esto tiene que ver también con la justicia. ¿Qué estrategia vamos a hacer? En segundo lugar, la parte de la energía, la única energía limpia que tenemos es de las hidroeléctricas. El problema que yo veo es que si realmente se está haciendo un uso adecuado de esta energía en el caso del comercio, de la venta de energía que tenemos a nivel de América Central, porque El Salvador vende energía. Pero también la alternativa sería la energía solar, si es que el ciclo de los 11 años del ciclo solar nos permite, ¿verdad? ¿Saben a qué me refiero? Hay un ciclo solar de 11 años y estamos llegando a eso, lo que decía el compañero. Entonces el sol tiene que ver mucho con la variabilidad climática. Gracias. Débora Barri, del Ministerio de Medio Ambiente de El Salvador. Yo oigo y reflexiono a partir de lo que están proponiendo los compañeros y la compañera de la mesa, y me hace pensar que el llamado para tratar de unificar criterios, o por lo menos asegurarnos que frente a los impactos de cambio climático no se exacerba diferencias, no divida las comunidades, los movimientos sociales, y sobre todo que no se puede permitir que se dividan las comunidades pobres uno contra el otro, que es necesario comenzar a hablar de cambio climático en términos de cosas concretas. Creo que la compañera que estaba aquí de Brasil, de CDKN, lo mencionó, que cambio climático es el impacto, ¿no?, del efecto invernadero sobre todos nosotros, que obliga a hacer las cosas de otra manera. Hay que cambiar la manera, esa es la adaptación, en un sentido proactivo, ¿no?, porque no queda de otro. Y yo creo que una forma que podría ayudar la discusión es bajar a cosas concretas. Una, ¿cómo se hace la agricultura? Una de las razones y que Centroamérica esté tan vulnerable ante los cambios climáticos, tanto las tendencias promedias anuales de la variabilidad climática y especialmente los eventos extremos, porque es una región en el mundo, como lo mostró Susana al principio, que es altamente, extremadamente sensible a los eventos extremos, en el cual uno de ellos puede mandar para atrás todos los esfuerzos que se han hecho en media década, ¿no? Ya lo hemos visto, el peso en el PIB, lo que son costos y pérdidas de uno de estos eventos. Entonces, a mí me parece que entrar en cómo se hace la agricultura. La agricultura en nuestros países es altamente degradante. Como lo mencionó el compañero de Cesenis, se ha perdido, por lo menos en El Salvador, en casi todo el territorio nacional, ya no hay una agricultura que utiliza las semillas criollas, que tiene sistemas de conservación de suelo, sino lo que ha imperado desde hace décadas y décadas y décadas es que la tierra que tiene que estar limpia, ¿no?, sin zacate, ¿no?, sin nada, listo para poder meter la semilla, fertilizante, herbicidas, pesticidas, plaguicidas. Y ya sabemos lo que es el impacto acumulado de esto. En el caso de El Salvador, que es muy parecido a lo que sería la región pacífica de Guatemala y quizás una parte de la región pacífica de Nicaragua, esos niveles de patrones de agrícola, de prácticas agrícolas, han degradado tanto estas regiones que una sola lluvia comienza a tener niveles de impacto negativos a una escala muy, muy grande. Es como la acumulación en el espacio y en el tiempo de la manera de hacer agricultura en el país que ya no aguanta la tierra ni la gente. No estoy diciendo que todo el mundo que tiene que ser orgánico en 3 semanas, porque tarda 7 años, pero lo que estoy diciendo es que hay que comenzar a hablar de que responder al cambio climático en los territorios y a nivel nacional y como políticas del Estado, políticas de los donantes y también política del sector privado, tiene que comenzar a reconocer que estas son las respuestas que hay que dar. Incluyo ahora reflexión con los bosques y lo que ha surgido en la región, que me parece la emergencia de algo muy, muy interesante. Espero que eso no sea muy controversial, pero bueno, para la controversia también estamos, ¿no? En la región, los movimientos indígenas comenzaron a tomar auge en términos organizativos después, si se recuerdan, de Contadora. Espero que hay suficiente gente cercana de mi edad que se recuerden Contadora, pero y la lucha en este momento era para la identidad indígena, para poder decir si existen indígenas en esta región. Inclusive en Guatemala, si somos honestos, quizás 70% de la población se autoidentifica como indígena, ¿no? Pero la lucha fue para identidad, para decir que son naciones multiculturales, de conocer y reconocer la diferencia. Pero no había una lucha todavía expresa por la base material de la reproducción de la identidad indígena. Ahora sí la hay. Ahora hay un movimiento y yo creo que su manifestación no es única, pero es quizás la más contundente, es la que sale con la Alianza de Pueblos y Bosques. Está fuerte en Panamá, está fuerte en Nicaragua, donde gozan de mejores condiciones que nadie porque hay gobierno autónomo. Está fuerte, pero muy, muy, muy retado en Honduras. Está incipiente en El Salvador y Guatemala ni hablar, ¿no? Es fruto del final de la guerra de 30 años. Ahora, las comunidades que luchan por los bosques y los sectores campesinos tienen que juntarse. Es absolutamente clave y me alegra y me asombro el discurso del compañero que viene de Vía Campesina, de Nicaragua, que el discurso de Vía Campesina, ¿no?, y el discurso de la Alianza se comienzan a sonar muy similar. Desde dos lados de la región muy diferentes y desde dos entornos o paisajes con recursos naturales diferentes. Pero sabemos de que la presión de cambio climático o lo que agrega el cambio climático exacerba esas formas degradantes de poder vivir de la tierra y también vender lo que producimos en la tierra. Tiene que cambiar lo que nosotros estamos diciendo acá como radical, pero gradualmente, para que ya no hay el fenómeno de la frontera agrícola, ¿no? Yo creo que en estas regiones que unen la costa atlántica, que sufren de la embestida de los huracanes, y la costa pacífica, que ahora comienza a sufrir la embestida de las depresiones tropicales, como lo que cayó acá el año pasado, requiere que haya un cambio radical en el abordaje de la agricultura y también el uso de los territorios boscosos. Entonces, a cerrar, la idea es, tenemos que ya quitar quizás las palabras de cambio climático, hablar de cuáles son las propuestas de responder a estos impactos, porque esto realmente es la discusión de cambio climático. ¿Alguien más del público? ¿Alguien más que se sienta retado, motivado? Sí, entonces habían un par de requerimientos del público, uno vinculado a lo que decía Peter Denolf sobre el tema demográfico, por el tema demográfico y también el requerimiento de Carlos Brenes alrededor de los jóvenes, ¿ya? Entonces vamos a dejar aquí a los amigos reflexionando sobre estos asuntos. Ángel, ¿qué te sugiere? Bien. yo creo que Petra tiene razón cuando dice que al analizar estos problemas debemos de analizar cuántos somos. Estamos hablando de población, Peter. Y técnicamente bien podemos decir que el crecimiento de la humanidad también se convierte en un forzamiento radiativo importante. Cuando en 1900 éramos 1.600 millones de habitantes en el planeta y teníamos una disponibilidad de 7.6 hectáreas per cápita. 2012 somos 7.000 millones de habitantes y tenemos 1.9 hectáreas de habitantes. Es decir, el mundo es más pequeño para cada una de las poblaciones. Entonces, es importante. El mundo está saturado. Hemos llenado el mundo, el planeta, de población humana, que al mismo tiempo, por los otros mecanismos que aquí han planteado, consumimos más agua, más energía, más bienes naturales per cápita que lo que se consumía antes. Hablar de población, de políticas poblacionales en todo esto, también es una cuestión importante. Sin embargo, por lo menos aquí en El Salvador, hablar de población es un tabú. Te caen, y si eso lo vinculas con salud reproductiva de las mujeres, ese es un pecado mortal. Te cae encima porque hay que tomar en cuenta, políticamente hay una agenda reaccionaria en contra de todo esto, que tiene que ver con derechos reproductivos, etcétera, ¿no? Todo el planteamiento feminista, que aquí en El Salvador ha tenido retrocesos. Pero también te cae encima la iglesia, etcétera. Entonces, yo creo que es un reto tratar cuántos somos, dónde vivimos, qué hacemos, cómo nos educamos y lo demás. Eso usualmente no se toma en cuenta en la discusión pública, por lo menos, del problema. Pero sí coincido en que no es lo mismo satisfacer las necesidades de 7.000 millones de personas que de 1.600 que teníamos en el año 1900, o de los 10.500 millones que seremos por ahí el año 2050, si es que el cambio climático nos permite llegar allí. Y el tema de educación, en concreto, yo te decía, nosotros desde la campaña propusimos reformas al pensum educativo. Se aprobó la ley y precisamente en este periodo estamos trabajando con el Ministerio de Educación cómo se hace una reforma curricular para incluir dos temas en la currícula educativa del país, de parvularia a universitario. Es el tema de cambio climático y el tema de gestión de riesgo. Tenemos un ejercicio piloto que incluye más o menos 80 escuelas en tres municipios. Estoy hablando de Jiquilisco, La Libertad y San Ignacio en Chalate, donde estamos haciendo un ejercicio de trabajar con comunidades educativas en la modalidad de integrales a tiempo pleno, que se llama aquí en El Salvador, para incluir en la currícula el tema esto. Entonces, estamos haciendo un trabajo también educativo y pensamos que esto puede servir para las transformaciones que necesitamos hacer en la línea de lo que se ha planteado antes. Gracias. Gustavo, sobre el migrante climático. Bueno, yo quisiera comentar algunas cosas en torno a la migración, no exclusivamente a la migración climática, pero bueno, quisiera comentar que ayer estábamos en una conversación sobre el corredor biológico mesoamericano, también aquí convocada por los amigos de Prisma, y señalábamos que en México, por ejemplo, hay datos de degradación de tierras en general de la mitad del territorio, es decir, de 200 millones de hectáreas de México, hemos degradado la mitad con algún nivel de afectación, es decir, desde ligero hasta severo. Y se considera que hay daños irreversibles, o prácticamente irreversibles por los procesos que dura un suelo para formarse, en 10 millones de hectáreas, lo cual equivale pues a 5 veces la superficie de El Salvador, y dimensionando, digamos, si en El Salvador habitan 6 millones de personas, estamos degradando una superficie que podría estar sosteniendo pues 30 millones de personas, ¿no? Entonces, en todos esos procesos hay la pérdida de fertilidad, pues hay una expulsión de población hacia centros urbanos y hacia otros países. Sin embargo, a nosotros nos preocupa, además de eso, políticas públicas que están diseñadas precisamente para expulsar a la población. Si no le estamos dando alternativas a la gente en las ciudades rurales, bueno, estamos, regiones rurales, estamos propiciando que se vaya la gente joven. A ningún joven en muchos ejidos y comunidades le hace mucha gracia quedarse a vivir en condiciones de pobreza y de marginación, y por lo regular tiende a buscar otras alternativas, otros niveles de vida. Uno de los retos que tenemos es precisamente ese en México, cómo reorientamos políticas públicas para dar oportunidad a esa gran población o ese gran número de jóvenes del campo, que si no tienen una alternativa se van a ir a otras regiones. Ahora incluso la migración ya es altamente riesgosa, puedes ser mutilado, puedes ser violado, puedes ser muerto en el camino. Y si también la migración como una forma de capitalización de la sociedad rural vía las remesas se elimina, entonces estamos abriéndole la puerta a la juventud rural a que se incorpore al narcotráfico, a las filas de los sicarios, ese ejército que constantemente se está teniendo muchas bajas y que se está reponiendo con todos estos jóvenes. Hay un dicho, un refrán en algunas regiones rurales de México, de muchos jóvenes, que dicen que más vale un año bien vivido, refiriéndose al corto tiempo que tiene la población de vida como sicario, a una vida de jodido. Entonces, es muy dramático, pero expresa muy bien la falta de alternativas, la desesperanza que hay para los jóvenes en el campo. En México, por ejemplo, muchas gentes, la mayor parte de los poseedores, la gente que tiene derechos sobre la tierra, tiene más de 60 años. Entonces, la mayor parte de los programas gubernamentales se enfocan hacia los dueños de la tierra, y no estamos dando alternativas a la población rural que está ahí, pero que no tiene derechos agrarios y que de cualquier manera está impactando y que puede ser potencialmente una fuerza para desarrollar economías rurales sustentables, pero que no le estamos dando esas alternativas. Entonces yo creo que por ahí, y bueno, desde la realidad mexicana o desde la realidad de la sociedad rural mexicana, compartimos esta reflexión y estas propuestas de reorientar políticas públicas hacia esa realidad. Antes de cerrar, yo quería hacer un comentario final de cosas que me sugieren esta discusión. Yo creo que estamos efectivamente, como dice nuestra colega Barry, saliendo de una etapa, digamos, de las formas de incidencia política que conocíamos, digamos, propias de toda esta agenda del desarrollo sostenible, de todas las organizaciones, de todo este movimiento o de organizaciones regionales, nacionales, que surgieron, digamos, a la luz de todo el debate del desarrollo sostenible, y que en mucho su actividad además de incidir en políticas, en el caso de lo que llevaban al terreno, tomó la forma principalmente de proyectos de diferentes signos, de iniciativas vinculadas a ejercicios de cooperación en la mayoría de los casos, dada la importancia de la cooperación en estos temas. Yo quiero rescatar este aporte de Prisma, digamos, de colocar lo territorial, la implicación de lo territorial, ya como el nudo, digamos, que sintetiza, que reúne, que permite ver, digamos, de diferentes ángulos las contradicciones. Ahí se expresa todo al final, en el espacio territorial. Y entonces, conforme más territorial es la discusión, es mucho más política y mucho más concreta. Quiero poner un ejemplo de esto. Había una discusión en Oslo el año pasado, ¿ya? Y habían representantes indígenas, de ONGs, ¿ya? Y de territorios. Entonces había, en Panamá hay una agenda complicada, política, ¿ya? De disputa con el gobierno de Martinelli. Acá, todos sabíamos que iba a pasar lo del tema del Cerro Colorado y el tema de los nazos con la hidroeléctrica. Sabíamos que esa colisión era de meses. Y entonces en una mesa internacional se está discutiendo a dónde se hace la reunión indígena mundial para el cambio climático, o sea, la contraparte del Fondo Colaborativo de Carbono del Banco Mundial. Entonces, quiero expresar en este ejemplo dos perspectivas distintas, y yo creo que van a seguir expresándose, digamos, en la agenda política regional. Entonces, un compañero de red indígena dice, hey, hagamos la reunión en Bangkok, ¿ya? Porque ya, no hemos hecho una reunión en esa parte del mundo, ¿ya? Pero panameño, ¿ya? O sea, cuando se supone que deberías de aprovechar un espacio como ese para hacerle en Panamá y hacer evidente, digamos, toda la discusión sobre derechos y territorios. Son dos posiciones políticas frente a una actividad internacional de importancia. Yo quiero rescatar esto porque nosotros tenemos, y Betanio seguro se debe sentir muy cómodo con esto que estoy diciendo, cuando los temas eran menos territoriales y eran más temáticos, digamos, consentimiento previo, libre e informado. Yo estuve en Gamboa, en Panamá, en un evento mundial de eso, y era genial. Es decir, la misma fórmula era para Vietnam que para Camerún, que para los Gunas en Panamá. O sea, como dice mi amigo Alberto Chinchilla, era como el chayote, no le hacía daño a nadie ese enfoque. Se aplica en cualquier parte, una gran flexibilidad, precisamente porque aborda temas con los que nadie puede no estar de acuerdo, la participación, que la consulta, que te aviso 15 días antes, que te hago un PowerPoint el día anterior para que tengas tiempo de digerir la información. Seguramente todo el mundo está de acuerdo con eso, ¿ya? Entonces hay una diferencia entre tema y territorio que, conforme esta agenda está avanzando, se pone más crudamente en la mesa. Entonces, ¿qué salta primero en esto? ¿Ya? Salta, y sin querer hacer, porque eso lo hace más mi amigo Carlos Brenes, de una sociología de las organizaciones y los procesos, y uno cada vez ve, digamos, que de toda esta red de organizaciones que han jugado un papel importantísimo, digamos, colocando temas de derechos, temas culturales, y que pueden seguirlo haciendo sin duda, pero una cosa es discutir eso, la agenda de consentimiento, la metodología de consentimiento previo, libre e informado, y otra cosa es discutir el territorio. O sea, los que pudieron, digamos, frenar la discusión del R-Plan en Panamá, cuando el gobierno estaba mandando un documento malísimo, fue CONAPIP. CONAPIP en un acuerdo dijo, desconocemos eso, y se trabó esa cosa. ¿Ya? Entonces, hay una diferencia, digamos, entre lo territorial y lo temático que yo quiero rescatar, que me sugiere toda esta discusión. ¿Ya? Entonces, vos te encontrás, porque los espacios internacionales de debate, de incidencia política, tienen determinados formatos. Determinados formatos. Entonces, tenemos compañeros, digamos, que poseen espacios, porque el Fondo Colaborativo de Carbono tiene una mesa indígena, ya tiene voces indígenas. Entonces, hay 3-4 compañeros de ONGs indígenas están ahí, ya poseen el espacio. Pero no siempre poseer espacio significa tener posición, y no es lo mismo la posición temática frente a cualquier tema que una posición territorial, de autoridad territorial. Y yo quiero rescatar esto porque yo creo que vamos a asistir, digamos, y la alianza no es ingenua en eso, se ha discutido mucho en la alianza, ya a ciertas colisiones de reacomodamientos, precisamente, de cómo evolucionan estas agendas de manera natural. Ya no significa eso que se va a romper alguna unidad o alguna fragilidad temática, sencillamente es parte de la realidad. O sea, conforme se va discutiendo el tema territorial en concreto, al final, ya cualquiera que solo tiene una aproximación temática y tiene que cederle el espacio a una autoridad territorial que administra un territorio, que tiene un contrato de 25 años, como el caso de Acofobe en Petén. Yo digo que esas cosas han cambiado en la región y que es bien interesante, a mi juicio, y tenerlo claro, ya que esas cosas van a estar pasando. Bueno, yo quiero reiterar para cerrar. Ah, estabas pidiendo la palabra. Bueno, entonces te voy a dejar cerrar, ya, como pro tempore del equipo de dirección de Prisma. Yo voy a cerrar aquí reiterando en mi caso el agradecimiento personal a los compañeros de Prisma por darme la oportunidad de prestar este servicio aquí, dificultando el diálogo con los compañeros, a los compañeros por la paciencia. No, ya no. Entonces, Susan, yo aquí entrego mi servicio, facilitación, muchas gracias, gracias a los compañeros de la mesa y te dejo con seguramente tu comentario y reflexión final. Gracias. Bueno, es más porque se surgió mucho inquietudes en los comentarios y estaba una reflexión también, y yo creo que usted plantearlo bien, ¿qué significa construir alianzas? También es como ya no estamos, hacemos más como directo de hay estos conflictos cuando entran en lugares, en otros espacios, cómo se empezar a discutir estos y ir más allá de esto. Y yo creo que esta es la cosa de cambio climático. Va a estar aún más agudez en este. ¿Cómo se construir alianzas cuando hay un problema de sequía, hay problemas entonces de seguridad alimentaria? Entonces hay un movimiento de gente presionando zonas como el ejemplo de Guatemala, como ya va a estar más presiones. Entonces este balance entre como campesinos, indígenas, cómo se retoma este de nuevo y realmente empezar a pensar este. Y me gusta mucho sus reflexiones en territorio donde este está pasando. Y va a estar en territorio también que tiene mayores conflictos. Y va a estar más como hay, por supuesto, para grupos indígenas, hay todo un reclamo de las invasiones. Tiene sentido. Pero también por la costa pacífica hay toda una discusión de seguridad alimentaria. ¿Cómo se pone estos juntos frente a lo que sabemos va a estar peor? Entonces, solamente... Y aprovechamos que como, bueno, 4 o 5 minutos más que puede hacer comentarios antes que vamos para almuerzo. Pues qué bien, aprovechando los minutitos de más ahí. Nada más que se me estaba quedando esa reflexión que quería compartirles a raíz de diferentes eventos en los que he participado y he notado ciertas debilidades que creo que se comentaron acá sobre el tema de conocimiento. Hay un conocimiento local, conocimiento territorial importante, pero hay que generar este conocimiento como multiescala, diría yo, conocimiento que abarca toda la raíz, desde la raíz hasta la copita del árbol del tema de cambio climático, porque a veces me parece inaudito en algunas reuniones que pregunten qué es Protocolo de Kioto, por ejemplo. Entonces me ha tocado escucharlo en espacios de discusión, de posición sobre el cambio climático de la región. Entonces, es un poco, deja un mal sabor ese tipo de preguntas. Hay un nivel que tenemos que cuidar, que generar, que fomentar, como decía yo, multiescalable. Como decía el compañero, trabajando a los jóvenes, trabajando desde pequeños, para que este conocimiento multiescalable pueda en realidad orientarnos mejor en cómo tomar decisiones. Mi compañero aquí al lado decía, no alejarnos del tema, hay que conocer más, hay que aprender más. El tema del cambio climático es, creo, uno de los temas más estudiados, se basa mucho en el conocimiento, y creo que esa es una debilidad y un punto que tenemos que fortalecer. Buenos días, Rafael Cartagena, de Prisma. Yo tenía una reflexión sobre el tema de la confluencia de la agenda ambiental y la agenda social, digamos. Creo que cada vez más, de forma más evidente, los últimos 10, 15 años, pero desde Río, digamos, se hizo más evidente esta confluencia de los autodenominados ambientalistas, la confluencia junto con otros movimientos sociales. Y bueno, quizás uno de los símbolos emblemáticos de esta confluencia es la figura de Chico Méndez, que en Río fue rescatada, ¿verdad? Y que nos habla de una alianza, ¿verdad?, de sectores conservacionistas que comprendieron que para avanzar en su agenda de conservación tenían que aliarse con los campesinos o los seringueiros en este caso, pero en todo caso con los actores del territorio, ¿verdad? Y bueno, y esto nos habla también de dos visiones en el ambientalismo. Una que hace este acercamiento a los movimientos sociales, a las reivindicaciones agrarias, por ejemplo, o a las reivindicaciones de poblaciones urbanas que son las que viven en condiciones de vulnerabilidad o expuestas a contaminación, por ejemplo, ¿verdad? Y nos habla también de un ambientalismo que sigue, digamos, sigue muy centrado en cuestiones de biodiversidad, de conservación, ¿verdad? Y también con una agenda muy centrada en el tema demográfico. Yo quería traer aquí, nos decía Ángel que el tema demográfico es tabú en El Salvador, pero también recordar que ha sido un tabú también, digamos, desde la izquierda o desde los movimientos sociales, porque en los años 60 y 70 existió en El Salvador un ambientalismo de clases medias altas y de clases altas, patrocinado por sectores, digamos, empresariales, un ambientalismo que quería eludir sus responsabilidades ambientales y le achacaba los problemas de degradación, de deforestación del país, todo a la población campesina que cultivaba en laderas, ¿verdad? Y entonces, y se hacía de la vista gorda de lo que pasaba en los algodonales de la llanura, ¿verdad? Y decía, pero miren las últimas montañas del país, allá en Chalatenango, allá en Metapán, los campesinos las están, ¿verdad? Entonces también hubo en aquel momento un discurso muy fuerte, digamos, maltusiano aquí. Y entonces también en El Salvador hemos tenido también una reacción como a decir, no, un momento, no me hable de población si antes no me habla de equidad, de justicia, ¿verdad?, de exclusión. Entonces, pero esto no quiere decir que tengamos que obviar lo poblacional, como lo planteaba Ángel. Sin embargo, al respecto hay también, digamos, buenas noticias. Tanto en El Salvador como globalmente, digamos, las debido a avances que se han hecho en acceso de las mujeres a educación, a más oportunidades, ¿verdad? Hay más control de ellas sobre sus decisiones reproductivas, y entonces esto ha llevado a una tasa de descenso del número de hijos a nivel global, y también lo vivimos en El Salvador. Entonces, la tasa de crecimiento ha descendido. Lo que está pasando es que tenemos, por decirlo así, traíamos una velocidad, y esa velocidad de crecimiento no se va a aminorar sino más. Pero los cambios que ha habido, sobre todo en eso, en acceso de la mujer a más oportunidades, a más poder de decisión de su vida, digamos, nos permiten pues matizar ese peso que se ponía sobre lo demográfico en los discursos ambientalistas de los años 60 y 70. Gracias y perdón de nuevo por la intervención. Se ha tocado mucho los temas de la unidad, de buscar un planteamiento común. Fíjese que yo tuve la oportunidad de estar en una reunión en Ecuador, en un foro de regiones, de organización de regiones unidas del mundo, se llama FOGAR. Este mismo día, el día de ayer, comenzó otro foro en Medellín. Entonces, ahorita están discutiendo, por ejemplo, seguridad alimentaria en el mundo. Ellos están incidiendo a nivel de las Naciones Unidas por aumentar la ayuda económica a los países del tercer mundo o en vías de desarrollo. Cuando las naciones del primer mundo están dando el 1% del PIB, ahora ellos por lo menos dicen, tratemos de buscar el 2%. Dentro de estas regiones están muchas regiones de Europa, África, Asia, etc. Y Sudamérica participa con OLAGI, que es la Organización Latinoamericana de Gobiernos Intermedios, y Centroamérica y el Caribe no participa. Bueno, yo tuve esa oportunidad y yo comentaba, también participaba y les preguntaba que cuál era la razón de no invitarnos a nosotros, y también nosotros somos parte de este mundo y somos una región. Entonces me decían que ellos habían invitado a personas, pero lastimosamente los que llegaban siempre llegaban a tomar y nunca participaban. Entonces, lastimosamente, yo creo que este foro es importantísimo para eso. Yo creo que nosotros como región, y gracias a Prisma, yo creo que esta es una oportunidad única para que también nosotros tomemos una posición como región y participemos en este tipo de foros. Yo tengo los contactos con LAGI, con FOGAR, yo lastimosamente tuve unos cambios ahí y quería más asistir a este que ir a Medellín, a Colombia, porque esto es parte de mi problemática, parte de mi problema regional, parte de lo que yo estoy pasando en nuestro país. Entonces yo creo que esto es importante. Entonces también nosotros como región deberíamos de tener participación en esta parte, lo que es FOGAR. Métanse en internet y van a revisar ustedes ahí. Vea, esta participación es importante. Ellos están discutiendo ahora lo que es lo de la alimentación y anteriormente estuvieron discutiendo sobre cambios climáticos. Entonces yo pensaría que también nosotros tengamos una posición, nos unamos en este esfuerzo y también participemos en estos foros que hay incidencia mundial. Muchas gracias. Sí, bueno, creo que mi aporte era un poco más que siempre pidiendo esta unidad, esta alianza, ¿no?, de los pueblos, de caso de Mesoamérica, precisamente la lucha que nosotros en Panamá llevamos ha sido más que nada contra el mismo sistema, el gobierno, por otro lado la Nación Unida, porque como decían antes, la Nación Unida es un organismo multilateral que supuestamente habla sobre mucho los derechos de los pueblos, en el caso de pueblos indígenas. Pero en la práctica eso no está respondiendo con la realidad de los territorios. Entonces, por un lado, por otro lado, el gobierno impulsa leyes que supuestamente van a beneficiar y van a apoyar los territorios en su desarrollo, mas sin embargo, pues son contradictorios, no son aplicables. Entonces tenemos serios problemas en el país, y yo creo que también eso ocurre en otros países, ¿no?, donde hay invasiones sistemáticas a los territorios, hay explotaciones mineras, hidroeléctricas, hay saqueo de recursos naturales, y prácticamente los territorios cuando se dan esto, quedamos como desamparados, no sabemos ni a quién acudir, porque si vamos a la justicia, falla en contra de nosotros, si vamos al gobierno, igual. Si vamos a la Nación Unida, que es un organismo multilateral que tiene que ver con derechos humanos, nos da la espalda. Entonces, ¿a quién acudir? Entonces, hoy en día, pues yo, en lo personal, agradezco mucho a la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques, que lo poquito que nos dan, con eso nosotros hemos podido hacerle frente a la Nación Unida, y creo que es una lucha difícil a la cual nosotros invitamos a estos movimientos, igual en Centroamérica, porque no quiere imponer sistemas, mecanismos de consulta que no funcionan, no sirven, porque fueron elaborados por personas que ni siquiera conocen nuestro territorio. ¿Sí? Entonces, yo en ese sentido, pues, estoy muy agradecido, igualmente por la lucha que enfrentamos. Yo estoy acusado por 7 cargos, incendiarismo, secuestro, en fin. Mas, sin embargo, pues, gracias a la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques, que nos ha apoyado en algo, la cual, pues, tenemos nuestro abogado que nos han estado apoyando, y estamos muy agradecidos en ese sentido. Pues, quería compartir, quería lo que más se maneja en el fondo, lo que quiero es que, a ver, cómo nosotros buscamos esa alianza y nos fortalecemos, no solamente para el tema ambiental, sino que hay otra lucha que hay que emprender, y creo que es un momento histórico donde debemos de cambiar estos métodos, estas normas que se nos quiere imponer, con una norma mucho más real, mucho más que vaya de acuerdo a defender los intereses, los recursos naturales, el medio ambiente, el ser humano sobre todo, ¿no? Así que quería traer esto una vez más, pues, muchas gracias.